has enamorado de una nueva banda que de moda está. Qué tristeza a mí me da que a mí me vas a dejar, que por sus canciones a mí me has dejado en la soledad. Pero te juro, dueña de mi corazón, de la cantada voy a ser mi profesión, y todos juntos tendrán fama como yo, y me oirás en la radio y televisión. Pero ahora sé que a ti te provoca el bajo de Tincho el Charro. También me enteré que te vuelve loca, loca, los palos y parches de Claudio. También me enteré que el sueño de por sus canciones a mí me has dejado en la soledad. Pero te juro, dueña de mi corazón, de la cantada voy a ser mi profesión, y todos juntos tendrán fama.